¿Cuál es el trabajo? Dale, Luis. La cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios, el Padre. O sea, no debemos creerle a otro. A este fue que Dios señaló. No señaló ni a Petronilo ni a Pánfilo. Lo que Petronilo diga, mis respetos. Lo que Pánfilo diga, mis respetos. Pero a ese no lo señaló el Padre. A quien señaló el Padre para que nos diera el alimento de vida eterna es a Jesucristo. Dale, siga. Entonces le dijeron, ¿y qué debemos hacer? ¿Cuál es el trabajo? Queremos tener vida eterna. Queremos alimentarnos con esa comida. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Aquí, Lupita. Dale, Luis. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ahí viene la respuesta de Jesús. Listo, ya va. Voy a tomar mejor la foto. Listo con la cámara. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el trabajo? Dale. Respondió Jesús. Ahí. Cámara, listo. Y les dijo, esta es la obra de Dios. Que crean. ¡Pácata! Otra foto. Que crean. ¡Pácata! Otra foto, por tercera vez. Que crean. ¡Pácata! ¿Cuál es el trabajo? Creer. Él nos va a dar un alimento que da vida eterna. Y lo va a dar Él porque el Padre lo envió para eso. Pero tienen que hacer un trabajo. Creer. ¿Lo captaron? Le mandé tres fotos de distintos ángulos para que lo vieran bien. El trabajo es creer. Y recuerde, el que no trabaje, que no. O sea, si usted no cree, no tendrá vida, no tendrá el alimento, porque el trabajo que Jesús pide es creer. Y qué curioso, hermanos, qué curioso, que precisamente antes de Jesucristo dejarnos la Eucaristía, en la enseñanza que nos da, nos dice que para ustedes y yo poder comer el alimento de vida eterna, que es el mismo Cristo real en la hostia, debo ejercitarme en una virtud teologal que se llama la fe. Debo creer. Entonces, cuando usted ya dice, yo quiero creer, entonces pare la oreja. Porque ahora Jesús, después de que dice cuál es el trabajo que tiene que hacer, le dice, ¿qué es lo que tiene que creer? Y usted va a ver que se va a repetir 9 veces, o 8 veces, ¿cuántas? 9 veces. El trabajo que tenemos que hacer, creer. ¿Qué nos pide Jesús? Creer. ¿Ustedes quieren creer? Sí. Pero no pueden creer sin saber qué es lo que van a creer. Pero tampoco le pueden creer a cualquiera, porque el que le cree a cualquiera es un creyón. Y el que le cree a Cristo, que es el que el Padre envió, ya no es creyón, es creyente, porque ese fue el que el Padre envió. ¿Me captan la idea? Entonces yo no le voy a creer a un pastor evangélico. Pregúnteme si me importa lo que él dice. Yo le voy a creer lo que Jesucristo diga. Y lo vamos a leer de la Reina Valera, porque estamos sedientos. Hay que hacer un trabajo, estoy dispuesto. ¿Cuál es el trabajo? Creer. ¿Pero qué tengo que creer, Dios mío? Pues pare la oreja, que lo diga Jesús, ¿qué tengo que creer? Y ya, no tenemos que hacer otro trabajo, sino creer. ¿Se acuerda que un día le dijo a Tomás? Dichoso el que sin ver, cree. ¿Cuál es el trabajo? Creer. Y el que cree, dichoso, porque va a tener vida eterna al comer ese alimento. Vamos a ver qué es lo que tenemos que creer. Y van a observar, si la Iglesia Católica cree o no cree, y si los protestantes creen o no creen. Aquí no nos caigamos a mentira. Aquí vamos a buscar la verdad. Los protestantes nos engañan a nosotros y andan diciendo, yo creo, aleluya, yo creo en Cristo. Yo creo en Cristo, soy salvo. ¿Usted le cree a Cristo? ¿Seguro? Él dijo que iba a dar un pan vivo bajado del cielo, un alimento de vida eterna, y que el trabajo que tenía que hacer era creerle a Él, al que Dios había enviado. ¿Usted le cree? Sí, le creo. ¿Todo lo que Él dice? Sí. Vamos a ver si es verdad. Hoy traigo pruebas que los protestantes no le creen a Cristo. Y se lo voy a comprobar con la Biblia. Para que ustedes, cuando un protestante le diga que ellos creen, yo creo en Cristo, soy salvo, usted se le ría en la cara. Porque eso es mentiras. Nosotros los católicos le creemos a Cristo. Ellos no le creen a Cristo. Ellos creen en Cristo, pero no le creen a Cristo. Nosotros, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un protestante? El católico cree en Cristo, el protestante cree en Cristo. Los dos creen en Cristo. Pero el católico le cree a Cristo y el protestante le cree al pastor. Esa es la tamaña diferencia que hay. ¿Pruebas quieren? Si algún protestante me está escuchando, ¿quiere pruebas de lo que estoy diciendo? A las pruebas me remito, capítulo y versículo. Dale. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿y qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? Segunda vez, ya va la palabra creer por segunda vez. ¿Qué señal? ¿Qué milagro hace? Mire. ¿Qué señal? ¿Qué milagro hace para que nosotros podamos creer? Y vamos a ver qué milagro hace Jesús. A ver si Jesús dice, bueno, voy a sanar este enfermo. Saramay, quedó sano. O vamos a resucitar a este muerto. A ver, crean, mire, voy a resucitar a este muerto para que ustedes crean. Levántese, pácate, levántese. No. Cuando Él habla de la Eucaristía, del alimento de vida eterna, Él le dice, a ver, un alimento de vida eterna, ¿qué señal hace usted para que nosotros creamos? ¿Cuál es la señal que hace? Y ustedes van a ver que Jesucristo realiza uno de los milagros más grandes que hay en la Biblia. Uno de los milagros más grandes. Quieren una señal, ¿verdad que sí? Un milagro quieren. ¿Qué señal? Ponga cuidado. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron. No, ¿cuál señal? La señal. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú? ¿Qué señal haces tú? ¿Qué milagro haces tú? Queremos que haga un milagro. Y Jesús le va a hacer el milagro más grande. ¿Saben cuál es? Se lo voy a decir y después se lo muestro con la Biblia. ¿Saben cuál es el milagro más grande? Que todo un Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, el invisible pero todopoderoso, se nos va a dar como alimento en un pedazo de pan. Pregunto, ¿usted sería capaz de quedarse en un pedazo de pan? No, yo tampoco. ¿Eso no lo puede hacer? Nadie, a no ser que sea Dios. El milagro que Jesús va a hacer es el milagro más grande. Se va a quedar en un pedazo de pan. Le pidieron, ¿qué señal? ¿Qué milagro hace para que nosotros viéndolo lo creamos? Y Él le va a decir, ¿qué milagro? Pero antes ellos dicen, Moisés hizo un gran milagro. Nuestros antepasados vivieron una señal, milagro. Dios le hizo un milagro. ¿Qué milagro hace para que creamos? Dale otra vez, Luis. ¿Qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Para que veamos y qué? ¿Se acuerdan? Va por tercera vez. ¿Cuál es el trabajo? Creer. Ellos quieren trabajar. ¿Qué hace para que nosotros creamos? Queremos trabajar, pero, a ver, ¿qué haces para que nosotros comencemos a trabajar en la fe? ¿Cómo podemos creer? Queremos creer. Él propone comer un alimento. Ellos dicen queremos comerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. ¿Cuál es el trabajo? Creer. Y ellos dicen, queremos creer, vamos a creer. Y vamos a ver paso a paso cómo Jesucristo los lleva a creer. Ponga cuidado, dale. ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Eso era figura, eso era símbolo. ¿Se acuerda que los protestantes dicen que la Eucaristía es un símbolo? No, miren, un símbolo. Nuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Eso era símbolo de la Eucaristía, que comieron el maná en el desierto. Era un símbolo. La Eucaristía no es un símbolo. Miren la diferencia. Aquí hay un símbolo. Pongan cuidado que Jesús lo va a decir. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo... Aquí viene la diferencia entre un símbolo y la realidad. A ver si la Eucaristía es la realidad. Es Cristo presente, la presencia real de Cristo, o es un símbolo. Miren primero el símbolo, véanlo con Lupita. A ver, dale. ¿Qué le dijo Jesús? Lupita. De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo. No les dio el Moisés el pan del cielo. Eso era un mero símbolo. Respiren profundo. Con Lupita van a buscar la palabra verdadero, que significa que ya no es un símbolo. El símbolo es el maná. Ese sí es un símbolo de la presencia de Cristo. Moisés le dio el maná en el desierto. Un pan bajado del cielo. Eso era un símbolo de Cristo. Eso era símbolo. Ahora vean ustedes la presencia real. Dale. Mas mi padre. Ahí, ahí, mi padre. Les da el verdadero. Ahí, ahí. El verdadero. Otra vez. El verdadero. A ver, pregunto. ¿Es simbólico o es real? Real. ¿Cómo sabemos que es real? Porque el simbólico ya pasó. Moisés allá le dio el maná. Era un símbolo, no era la realidad. Era un símbolo el maná. Ahora, mi padre les da, otra vez Luis. Mas mi padre les da el verdadero pan del cielo. El verdadero. Cuando un protestante dice que la hostia es una oblea, capten, si Jesucristo dijo que era el verdadero pan del cielo y el protestante dice eso es una oblea, una galletica, ¿qué es lo que está despreciando el protestante? El verdadero pan del cielo, el alimento que da vida. ¿Y sabe por qué lo está despreciando? Porque no está haciendo el trabajo que tiene que hacer. ¿Cuál es el trabajo que tenía que hacer? Creer. ¿A quién? ¿Al pastor? No. ¿A Jesucristo? Ahora, si Jesucristo dice, otra vez Luis, escuche. Mas mi padre les da el verdadero pan del cielo. Si Jesucristo dice que es el verdadero pan del cielo, es el verdadero. Y yo no puedo cambiar esa palabra por símbolo. Solo Satanás, óiganlo bien, escúchenlo bien. Solo Satanás, que le lleva la contraria a Dios, puede hacerle creer a una persona que aquí, otra vez Luis, que aquí. Mas mi padre les da el verdadero pan del cielo. Solo Satanás se puede oponer a Jesucristo. Solo Satanás. Si Jesucristo dice que es el verdadero pan del cielo, Satanás dice no. No le crean a Jesucristo. Eso es un mero símbolo. Y no es que los protestantes le creen a Cristo. A la prueba me remito. No. No, hermanos, no. Los protestantes no le creen a Cristo. No creen estas palabras divinas. Este es el verdadero pan del cielo. Los católicos, cuando van a misa, van con todo el respeto a recibir la Eucaristía, porque van a recibir el verdadero pan del cielo. ¿Por qué creen que es el verdadero pan del cielo? Porque Jesucristo, que es el que el Padre ha enviado para darnos vida eterna, Él nos lo ha dicho y dijo que teníamos que hacer un trabajo, que era creer. ¿Ustedes han visto a Jesucristo en la hostia? ¿Lo han visto con sus ojos? No. Entonces, ¿por qué creen si no lo han visto? Porque Jesucristo dijo, ese es el trabajo que tienen que hacer, creer. ¿Por qué los protestantes no creen? Porque no lo ven. Y les cuesta trabajar, son unos perezosos. No quieren trabajar, quieren comer el pan bajado del cielo, quieren comer, no, quieren tener vida eterna, pero no quieren trabajar. En mi tierra dice, les gusta la papa pelada. Vida eterna, si vente conmigo y serás salvo. Yo creo en Cristo, soy salvo. Pero está haciendo el trabajo que Jesucristo dijo que tenía que hacer para tener vida eterna. No, es que mi pastor, a mí qué me importa lo que él diga. Yo quiero mostrarles a ustedes que nosotros somos cristianos. Y porque somos cristianos no le creemos a Pretonilo ni a Pánfilo, por muy pastor que sea, a mí qué me importa. Ese título se compra. En México lo compran. Ahí venden de todo. Todo falso. Epa. Yo, dice Jesús, mi Padre les dará el verdadero. Yo quisiera alguna vez darle la lupa mía a los protestantes para que noten que aquí no hay espacio para decir que es un símbolo. Repítalo. Miren hermano, hago hincapié, porque yo estoy haciendo la diferencia entre la doctrina protestante, que es un símbolo de la hostia, y la doctrina católica, que es la presencia real de Cristo, el pan vivo verdadero bajado del cielo. Con la lupa, repítalo, Luis. Jesús les dijo, de cierto, de cierto les digo. De cierto, ¿qué significa? En verdad, ¿sabe qué significa de cierto? No hay ni una milésima de error. No hay un espacio para la duda. En verdad les digo, significa, usted lo debe creer a ciegas. No, ni siquiera lo puede someter a juicio. Porque para eso él que el Padre envió dice, en verdad, de cierto, la Biblia de los protestantes dice de cierto, la Biblia de los católicos dice en verdad. Pero vámonos con la Biblia protestante otra vez. De cierto les digo. De cierto, ¿saben qué significa cierto? Que no es falso, que no es mentira. Y repetido dos veces, de cierto, os digo, ¿qué significa? Que si no entendió que era cierto y que no era mentira, se lo vuelve a repetir para que esté doblemente convencido. De cierto, ahí tenía que estar convertido, porque basta con que Jesús diga, de cierto os digo, pues ya con eso basta, Él dijo que eso era de cierto, que no era un símbolo, que era verdadero, yo lo creo. Pero que Él te tome la molestia de decirlo dos veces, para que ninguna persona que sea cristiana, que diga que le cree a Cristo, lo dude. Miren cómo pone Él las bases de la fe. Él quiere que creamos, pero Él nos ayuda a creer. Él no nos deja solo. Él dice, hay que trabajar, pero no nos deja solo. Y nos da las herramientas y nos impulsa a creer. ¿Cuál es el trabajo? Hay que creer. Señor, pero ayúdanos a creer. ¿A quiere que los ayude? Sí. De cierto os digo. ¿No nos está ayudando a creer? Claro. Nos está diciendo dos veces seguidas al mismo tiempo que lo que nos va a decir es cierto, que no hay espacio para la duda, que nadie lo puede cambiar, que nadie puede venir a enseñar que eso es mentira, que eso es un mero símbolo, porque entonces tendríamos que quitar esas dos palabras, de cierto, al quitar eso de cierto, entonces sí podemos decir que es mentira. Pero por algo puso el fundamento, por algo puso unas bases, por algo se adelantó antes de que alguien dijera que era mentira, que era un mero símbolo, ya él se adelantó y dijo, esto es cierto, pero no solamente cierto, doblemente cierto. Repítalo, Luis. De cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Entonces, ¿qué es lo que es doblemente cierto? Que Dios nos da el verdadero pan, y verdadero significa que no es falso. Por eso los católicos creemos serenos, relax, seguros, que ahí está la presencia real de Cristo. ¿Por qué le creemos a Cristo? Creemos en su palabra. Si el Señor lo dijo, yo no me mato la cabeza para ver si es verdad o mentira. Si Él dijo que era verdad, Él sabrá por qué lo dijo. A mí me pide que yo crea. Pues no entiendo nada, Señor. Yo, igual que los protestantes, no entiendo nada. Pero si tú dijiste que era cierto y que era el verdadero pan del cielo, yo repito como loro. Listo. Y no solamente lo repito, sino que además lo asimilo, lo creo, me convenzo. Ya. Un segundito, Luis, un segundito. Ay, hermanos, pregunto, ¿ustedes católicos ya están convencidos que ese es el verdadero pan del cielo? Asegure, ahora asegúrense lo que van a responder. No me respondan así a la ligera. Cuando usted va a comulgar, ¿usted va convencido 100% que ciertamente, verdaderamente, ahí está realmente presente Cristo, el verdadero pan, alimento de vida eterna del reino de los cielos? No me respondan, por favor. No me respondan. Solo es un llamado de atención. Solo es un llamado de atención. ¿Y por qué se lo digo, hermanos? Porque estoy recorriendo el mundo. Y en el mundo he visto... Ahí, para acá un poquito, Luis. Ahí. He visto en el mundo, ahí. Aquí está el laico repartiendo la hostia, el verdadero pan del cielo. Y aquí está el sacerdote repartiendo la hostia, el verdadero pan del cielo. Y yo estoy de este lado y no, pues no debo cruzar para allá porque aquí está el laico y tengo que recibir el verdadero pan del cielo. Y voy aquí y el laico le dice, ¿por qué no recibe la hostia aquí? ¿Saben por qué? Porque esa persona todavía no ha interiorizado, no se ha convencido, no ha hecho el trabajo que Jesús le pidió. ¿Cuál era el trabajo? Creer que ese era el verdadero pan del cielo. Si ese católico creyera que ahí está el verdadero pan del cielo, lo recibiría sin ningún problema. Padre, pero es que usted no sabe quién es la joyita que está repartiendo la hostia. Y a quien él puso el cura a repartir la hostia, padre, más santo soy yo que ella. ¿Eh? ¿Cómo cree usted que yo vaya a recibir la hostia de manos de esa pecadora o de ese pecador? ¿Cómo cree usted, padre? Ya va, ya un momentico. Fíjense una cosa. Si usted sabe que esa persona es pecadora, usted lo conoce, le consta, nadie se lo contó. Pero usted está haciendo el trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Creer. Entonces, si usted tiene una fe bien grande, usted dice, a pesar, miren la fe grande, a pesar de que este es un vagabundo, un sinvergüenza, un raza de víbora, un sepulcro blanqueado, un fariseo hipócrita, a pesar de eso, yo creo que lo que él tiene en la mano y me está ofreciendo es el verdadero pan del cielo. Y mi fe me impulsa a recibirlo. Entonces, esa es la fe más grande. Ese cristiano tiene la fe más grande dentro de la iglesia. Porque a pesar de que ve quién es el que le va a dar la hostia, él no va por esa persona. Él ha descubierto lo que hay en el, ahí en la hostia. El pan vivo, bajado del cielo para tener vida eterna. Y si yo lo creo, pregúnteme si me importa quién me lo da. Pero si no lo creo, ahí sí hay problema. ¿Me captan la idea? Vamos a tomárnoslo en serio. Yo hoy vengo a decirles a ustedes qué creemos. ¿Y sabe para qué? Para que lo practiquemos. ¿Sabe por qué? Porque a creer se aprende creyendo, como a caminar se aprende caminando, y a nadar se aprende nadando. A mí no me importa si hasta hoy usted ha creído o no ha creído. A mí me importa que a partir de hoy haya un brote de fe en tu mente y en tu corazón. Una transformación en tu vida. Hoy me importa que haya un antes y un después. Hoy me estoy interesado que cuando usted vaya a comulgar, sepa lo que va a hacer. Que usted vaya convencido que ahí está el pan vivo bajado del cielo. Ahora, y si usted va, cree que ahí está el pan vivo bajado del cielo, lo va a tratar como un gran tesoro, como un gran alimento, alimento de vida, y jamás lo va a despreciar, jamás lo va a profanar. ¿Ustedes no han escuchado que hay personas que han dado la vida por una hostia? ¿Por defender una hostia? Esa persona estaba convencido 100% que ahí estaba el pan vivo bajado del cielo. ¿Cuánto nos falta para llegar allá? ¿Cuánto trabajo nos falta? ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar? Hoy tenemos que comenzar a trabajar. Gracias por su respuesta. Hoy tenemos que comenzar a trabajar. Pero ¿sabe una cosa? Que nadie puede hacer el trabajo por usted. Nadie. Porque es un alimento de vida. Y pregúnteme, ¿usted esposa puede comer por su esposo? No. Él tiene que comer por él y usted tiene que comer por usted. Si este es un alimento de vida eterna, ni su mamá, ni su papá, ni su hijo, ni su hija, ni su esposo puede comer por usted. O usted lo come o no lo come. Punto. Hay algunos hogares donde la mujer es de comunión diaria o todos los domingos va a misa y comulga. ¿Y el marido? ¡Ah! O si no, pregunte si usted, hombre, ¿hace cuánto fue la última vez que comulgó? No me responda. Hoy hubo misa aquí. ¿Por qué usted no recibió el cuerpo y la sangre de Cristo? ¿Por qué no recibió el pan vivo bajado del cielo? Tonto, no sabe lo que te estás perdiendo. No lo sabes. No lo sabías. Ahora ya lo sabe. Ahora ya no hay excusa. Ahora ya no hay excusa. Póngame la cita ahí, tenga la cita ahí. Búsqueme a Juan 12:47 para que vea que ya no hay excusa. Después no hay excusa. Usted ya no puede sacar excusa. ¿Por qué usted no comulga? Antes no lo sabía, pero ahora ya lo sabe. Escuche, 12:47. Al que oye mis palabras. Escuche, escuche. Shh. No se me haga el sordo, dale. Al que oye mis palabras. Al que oye mis palabras, ustedes hoy. Y no las guarda. Y no la pone en práctica y no las guarda. Yo no le juzgo. Yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ajá, entonces nadie lo va a juzgar. Vamos a ver. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Oh, repita eso. Eso está bueno. Ese caramelo de chocolate de fresa. Se me perdió Lupita. Ah, aquí, aquí. Uy, me asusté. Aquí. Aquí. Aquí, aquí. Dale. El que me rechaza. A ver, ¿cómo se rechaza a Cristo? Pongo cuidado. ¿Cómo se rechaza a Cristo? Escuche, escuche, escuche. No, mejor con... Aquí tenemos que usar a Doña Lupa. ¿Cómo se rechaza a Cristo? Repítalo, Luis. Que lo escuchen los protestantes. Para que se den cuenta que ellos rechazan a Cristo con las obras. Aunque de boca diga, yo creo en Cristo, aleluya, soy salvo. Lo están rechazando. ¿Cómo se rechaza a Cristo? Pongo cuidado. El que me rechaza. Ahí viene, ¿cómo se rechaza? Doña Lupa. Y no recibe mis palabras. Otra vez. Y no recibe mis palabras. Otra vez. Y no recibe mis palabras. ¿Quién rechaza a Cristo? El que no cree en su. Él dijo, yo soy el verdadero pan del cielo. El protestante que rechace esa palabra, no rechaza la palabra, rechaza al mismo Cristo Jesús, aunque se llame cristiano evangélico. Porque no basta con decir Señor, Señor. ¿Se acuerda de Juan de Lucas 6:46? No solo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No, así no es. No, es. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? Y Mateo 7:21 sí dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El que me rechaza, otra vez Luis. El que me rechaza y no recibe mis palabras. Los protestantes rechazan a Cristo, que es el pan vivo bajado del cielo. ¿Y cómo lo rechazan? Diciendo que es un mero símbolo, cuando él dijo que era el verdadero. ¿Ven cómo lo rechazan? Pero agarran a un católico ignorante y le dicen, nosotros nos entregamos a Cristo, creemos en Cristo, somos salvos, aleluya, entréguese al Señor, cree en el Señor Jesús y será salvo. ¿Pero usted le cree? Repita entonces y sigue, Luis. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. ¿Quién lo va a juzgar? Paren la oreja. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Quién lo va a juzgar? La palabra que he hablado. La palabra que he hablado. O sea, en el juicio final, Dios nos va a poner aquí y nos va a leer el capítulo 6 de San Juan, versículo, donde vamos, el versículo 33. 33. Aquí en el versículo 33, léalo usted mismo, a ver, Petronilo, léalo. Usted es cristiano evangélico, a mí qué me importa. Lea lo que dice Juan 6:32. Léalo, léalo. Esta, la palabra que les he dicho lo va a juzgar. Dios nos va a poner aquí y nos va a buscar la Biblia. Estoy poniéndole un ejemplo, ¿sí? Y lo va a buscar la Biblia y le va a leer Juan 6:32. Dale. Jesús les dijo: de cierto, de cierto les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Aquí está escrito en mi palabra que era el verdadero pan del cielo. ¿Por qué usted no lo quiso creer y no lo quiso enseñar? ¿Por qué? Yo no lo juzgo. Aquí están las pruebas. Ahora comprenden cuál es el trabajo del Padre Toro antes de que le llegue el juicio final. Decirle a los protestantes: mire, no coincide lo que ustedes enseñan con lo que Jesucristo enseñó en la Biblia. Por tanto, ustedes van a ser juzgados por la palabra del Señor, que les va a tumbar todas las mentiras garrafales que durante 500 años han ido enseñando. Y ya es hora de que alguien se lo diga. ¿Para qué? Para que cuando mueran no vayan a decir: es que nadie me lo dijo. Sino más bien diga: yo fui un perezoso, Señor, y no quise trabajar. ¿Cuál era el trabajo? Creer. Siga entonces, Luis, con el 33. O 34 ya. 33. Bueno, 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. ¡Qué bello! ¿Qué le dijeron? Señor, danos siempre de este pan. ¿Ustedes quieren siempre ese pan? Por eso Jesucristo nos dejó la Eucaristía para siempre. Para siempre. Porque le pidieron: danos siempre de ese. Siempre que usted quiera ir a misa, allí lo va a encontrar. Y Dios se lo va a regalar. Ese pan vivo bajado de él, lo único que tiene que hacer es creer. Y cuando usted cree, usted deja el trabajo, usted deja los amigos, usted deja la pereza, usted deja la novela, usted deja el juego, usted deja la sinvergüenzura y se va a la misa. ¿A qué? A comer el pan vivo bajado del cielo, porque usted no quiere ser un perezoso, usted quiere trabajar. Y el que dice: yo vivo mi fe a mi manera, yo creo en Diosito Santo, yo lo quiero mucho, yo lo amo, Señor, pero yo a misa no voy, yo vivo mi fe a mi manera. Vaya sinvergüenza, vagabundo, fariseo, hipócrita, raza de víboras, sepulcro blanqueado. ¿Quién te dijo esa mentira? ¿Quién te engañó? Si Jesucristo dijo que había que comer de ese pan y ellos le dijeron: danos siempre. ¿Saben cuál es el deseo mío con todo el sacrificio que he venido a predicarles a ustedes? Que ustedes sientan esa hambre de comer el pan vivo bajado del cielo, el verdadero pan vivo bajado del cielo, y que usted sienta todos los días el hambre de comer ese pan. Y que usted pueda decir, como dice la Escritura: Señor, dame siempre la oportunidad de ir a misa para comer ese pan. Solo la Iglesia Católica tiene la dicha, el caché, el lujo, la gracia, el regalo, el don más grande de poder comer el verdadero pan del cielo. Y cuando usted deja de ser católico y se mete a protestante, dejó de comer el verdadero pan del cielo que le da vida eterna para irse con los falsos profetas que le van a dar galleta con Coca-Cola, que simboliza el cuerpo de Cristo. Una cosa es que simboliza y otra cosa la presencia real. ¿Saben qué simboliza? Una fotografía de su novia, ¿es su novia o simboliza su novia? Simboliza su novia. ¿Usted con quién se quiere casar? ¿Usted con quién se quiere acostar y que le dé abrigo en la noche cuando le dé frío? ¿Con el símbolo de su novia? ¿O con la presencia real? Miren los protestantes cómo el diablo les engaña. Dejan la presencia real de Cristo por irse a un mero símbolo. Es como si usted dijera, ya no quiero salir de la casa. De ahora en adelante voy a comer por televisión. Y ponen donde hacen comidas sabrosas. Y va a comer simbólicamente. Cuando usted menos se dé cuenta, se murió. ¿Por qué? Por comer simbólicamente. Yo debo comer ese alimento real. Cuando Jesús dice, el pan, el verdadero significa real. Yo tengo que comerlo. Yo no tengo que comer simbólicamente. Los protestantes enseñan a sus fieles a comer simbólicamente. En la iglesia católica enseñan a los fieles a comer realmente. Ellos comen simbólicamente el pan bajado del cielo. Nosotros comemos realmente el pan vivo bajado del cielo. Los tontos que se vayan para allá. Nosotros nos quedamos aquí. Siga, Luis. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo. Aquí, Jesús les dijo. Yo soy. Yo soy. Escuche la palabra que viene. El pan de vida. Yo soy, otra vez. Yo soy el pan de vida. Otra vez. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que no entienden de ahí? Díganme. ¿Qué es lo que no entienden? Si Él quiere que creamos y dijo, de cierto os digo, yo soy el pan de vida. O sea, ¿está realmente en el pan o no está? ¿Cómo sabemos que sí está? Porque Él dijo, yo soy. Es un verbo que nosotros decimos, es el verbo ser. O estar. Yo soy el pan de vida. O yo estoy en el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Aquí no hay dudas. Aquí no es un símbolo. Si Jesucristo, ahora pregunto, ¿será que Jesucristo no podía decirnos que era un símbolo? Si era un símbolo, ¿cuál es el afán que Jesús tiene de decirnos que Él es el verdadero pan bajado del cielo? ¿Por qué no nos habla claro? ¿Por qué nos miente? ¿Por qué no dice, yo no soy el pan bajado del cielo? Es un mero símbolo. Esa hostia no es el pan vivo bajado del cielo, es un símbolo, como en el Antiguo Testamento. No, Jesús aquí dice claro, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy. El católico, cuando va a comulgar, el sacerdote le dice, el cuerpo de Cristo. ¿Y sabe qué responde el católico? Amén. Porque el sacerdote le está diciendo, según las escrituras, que no pueden fallar, aquí en este pan, Jesucristo está, porque él dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Usted lo cree? Y el católico dice, amén. Sí lo creo. Así es y así será. Y lo recibe. Mientras que el protestante se está riendo, están comiendo galletas, se están comiendo, ¿cómo es la otra? Oblea. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y escuche lo que viene. ¿Se acuerda cuál es el trabajo que hay que hacer? Ajá, pongan cuidado lo que viene. Y el que en mí cree. Ajá, ¿otra vez? Y el que en mí cree. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que Él es el pan vivo bajado. Que es el verdadero pan bajado del cielo. Y el que en mí cree, no dice el que cree en el pastor Petronilo o en la pastora doña Pánfila tendrá vida eterna. No, dice otra vez. Y el que en mí cree. Y el que en mí cree. No tendrá sed. Quedará satisfecho, quedará calmada toda ansia que tenga en su vida espiritual. El que en mí cree. Hay que hacer un trabajo. Creer. Creer. Y ya va como por la cuarta o la quinta vez que está pidiendo que creamos. El trabajo es creer, creer, creer, creer, creer. Siga. No tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Qué es lo que les está reclamando a los protestantes? Repítalo, Luis. ¿Qué es lo que Jesús con doña Lupa? Perdonen, pero que aquí los protestantes le queda muy difícil ver esta cita. Se la tengo que poner con doña Lupa para que escudriñe las escrituras. Mas. Escuche, escuche. Mas. Os he dicho. Os he dicho, hablado, predicado. Os he dicho. Que aunque me habéis visto, no creéis. No, no, a ver, otra vez, Luis. Mas os he dicho. Que aunque me habéis visto. No creéis. No creéis. Jesucristo, ¿qué le está reclamando a los protestantes? Que ellos no quieren creer. Entonces, ¿quiénes son los que están equivocados? ¿Los católicos que le creen a Cristo o los protestantes que no le creen a Cristo? ¿A quiénes aplaude Cristo? ¿A nosotros que le creemos o a los protestantes que no quieren creer? Repítalo, Luis. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque me habéis visto, significa aunque se llamen cristiano evangélico. Aunque dicen que se entregaron a mí, no creéis. El reclamo, ¿por qué no creen? ¿Por qué no hacen el trabajo? ¿Qué les está pasando? Y hoy, yo quiero decirle a los protestantes que no creen, pero también a los católicos. Jesucristo hoy le reclama, ¿por qué no cree? Y ya va como por la quinta vez que está repitiendo que hay que creer. Una afirmativamente y otra, hay que creer. Y ahora dice, les reclamo, estoy en contra porque ustedes no quieren creer, no quieren trabajar. Siga. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí está, claro. Esto no es voluntad del Papa, esto no es enseñanza de los curas, esta es la voluntad de Dios. Para eso mandó a su Hijo. Siga. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. ¿Para qué nos da el alimento de vida eterna? Para no perder nada. Siga. Sino que lo resucite en el día postrero. Oh, ¿para qué nos da el alimento de vida eterna? Para resucitar en el último día. Siga. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Oh, ¿qué está pidiendo? Creer. ¿Cuál es el trabajo? Vaya, la quinta vez nos está pidiendo cree, cree, y le dice a los protestantes, otra vez Luis, escuche, doña Lupa, escuche protestantes, escuche, los que protestantes que me siguen, escuche. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Ustedes protestantes, ustedes que se dan el lujo de decir que ustedes creen en Dios, que se llenan la boca de aire diciendo yo creo en el Señor, aleluya, gloria al Señor, soy salvo. Oiga lo que dice Jesús otra vez, repita. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. No la voluntad del Papa ni la voluntad de los curas. La voluntad de Dios que me ha enviado, ¿cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Y cree en Él, y cree en Él, y cree en Él. ¿Por qué no le creen los protestantes? Si Jesucristo lo está reclamando. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que crean en Cristo, que le crean a Cristo, que le crean a su palabra. ¿Por qué los católicos, a pesar de que no vemos a Cristo en la hostia, por qué nosotros creemos? Porque esa es la voluntad del Padre, que le crean a Cristo, que le creamos. Esa es la voluntad del Padre. ¿Otra vez? Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Qué es lo que está en juego? La vida eterna. El que se toma en serio las palabras de Cristo y le cree, tendrá como premio la vida. El que lo toma como un juego y se deja engañar por los falsos profetas y se va a comer galleta con Coca-Cola porque eso simboliza el cuerpo de Cristo y no le cree a Cristo sino al pastor, que es lo que se está perdiendo, la vida eterna. La vida eterna. Se lo traduzco de esta manera. Si ustedes comen de ese pan y creen que es el pan vivo bajado del cielo, y se lo comen creyendo que es el pan vivo bajado del cielo para tener vida eterna, y resulta que eran mentiras, ¿qué pierden? No, no, escúchenme bien. Si ustedes católicos creen que ese es el pan bajado del cielo que da vida eterna, que es el verdadero pan del cielo, y van a misa todos los domingos y comulgan creyendo que es el pan vivo bajado del cielo, y resulta que eso es mentira, no era cierto. Pregunto, ¿pierden algo? Nada, nada. Protestantes, ustedes no creen que es el pan vivo bajado del cielo. Creen que es un mero símbolo y no lo comen. Y resulta que se equivocaron. Ya no son los católicos. Si el católico se equivoca, no pasa nada. Pero si el protestante se equivoca y resulta que sí era el verdadero pan, que Jesús estaba diciendo la verdad, que Él no nos estaba engañando, y Jesús dijo, este es el pan vivo bajado del cielo para que quien lo coma tenga vida eterna, y ellos no lo quisieron creer y se equivocaron, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué perdieron? Sí perdieron. Si el católico se equivoca y es mentiras, no pierde nada. Si el protestante se equivoca y es verdad, pierde vida eterna. ¿Qué quiere ser usted, católico o protestante? Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros nos damos el lujo de creerle a no cualquier persona. Estamos seguros que no es mentira, porque quien lo dijo no miente. ¿Sabe quién fue el que lo dijo? Dios. Versículo 45, léalo, Luis. 45, ahorita regresa para acá. Escuche, escrito. ¿Sabe por qué estamos seguros? A ver, doña Lupa, ¿Saben por qué estamos seguros? Pongan cuidado. ¿Por qué estamos seguros? ¿Por qué no estamos equivocados? Escúchenlo. Juan 6:45. Escrito está en los profetas. Y si está escrito, lo escrito está. ¿Se cumple o no se cumple? ¿Es verdadero o no es verdadero? Sí, es verdadero. Está escrito en los profetas. Repítalo, Luis. Escrito está en los profetas. ¿Qué está escrito en los profetas? Abran los ojos. Pongan la lupa. Paren la oreja. Y vamos a tomar la foto aquí. Aquí nos toca que tomar la foto. Para ver por qué nosotros estamos seguros de que es verdad. ¿Quién nos lo está diciendo? Yo quiero tomar, voy a tomarle tres fotos y se lo voy a mandar a los protestantes. Se lo voy a mandar por internet a los protestantes. ¿Y sabes para qué se lo voy a mandar por internet? Para que ellos sepan por qué nosotros estamos tan, pero tan seguros en la presencia real de Cristo en la hostia. Le voy a tomar la foto, tres fotos le voy a tomar de diferente ángulo. Escrito está en los profetas. En los profetas. Y serán todos. Y serán todos enseñados. Enseñados por Dios. ¡Pácata! Tome. ¿Quién nos enseñó a los católicos? Dios. Otra foto. Y serán todos enseñados. No, otra vez, Luis. No corra, Luisito. Y serán todos. Y serán todos enseñados. Enseñados por Dios. ¡Pácata! Tome para los protestantes. Llévenle para la casa. Otra. La última foto. Y serán todos y enseñados. Y serán todos enseñados por Dios. ¡Pácata! Lleven para la casa. Cómense ese caramelo de chocolate de fresa. ¿Por qué nosotros estamos convencidos 100%? Porque está escrito que el que nos ha enseñado estas cosas es Dios. Se cumple. Está escrito, serán todos enseñados por Dios. ¿Y qué está diciendo Jesucristo? Que lo que Él les está enseñando es cierto. De cierto os digo. ¿Y por qué es cierto? Porque el que nos está enseñando es Dios mismo. ¿Y si Dios mismo nos lo está enseñando, hay lugar a duda? No. Por eso el católico se aferra a su fe. Dice, yo nací católico, cristiano, vivo cristiano y muero cristiano, no creyéndole cristiano moderno, creyéndole a los pastores evangélicos, sino cristiano de los antiguos que le creen a Jesucristo, que Él es Dios. Y como Dios nos enseñó y nos enseñó clarito. Va hacia donde estaba antes entonces. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. El que crea, ¿cuál es el trabajo? Creer. Tendrá vida eterna. Y Dios lo va a resucitar. Pero para eso tiene que creerle a Cristo. ¿Y qué es lo que Él pide que creamos? Que hay un pan vivo bajado de Él, que no es un símbolo, que es el verdadero. Y que además ese verdadero pan del cielo es Él mismo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. ¿Eso es lo que tenemos que creer? Sigue. Murmuraban entonces los judíos. Aquí están los protestantes, los primeros protestantes. Comenzaron a protestar. La palabra dice murmuraban. ¿Qué es murmurar? Mira, este está loco. Eso se llama murmurar. Este está loco. ¿Qué vamos a comer el pan bajado del cielo? Está loco. Protestantes. Repítalo. Murmuraban entonces de él los judíos. Aquí están. Entra en acción. Ya vimos que los católicos, los verdaderos cristianos, le creen a Cristo. Pero viene en acción el segundo grupo, que son los protestantes. Otra vez. Murmuraban entonces de él los judíos. Los judíos, padres de los protestantes, comenzaron a protestar. Dale. Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Cuál es el problema de los judíos que representaban a los protestantes? ¿Qué es lo que critican? Repítalo, ¿qué es lo que critican? Porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Qué es lo que critican? Que yo soy el pan. No, porque había dicho. Porque había dicho. Porque había dicho. Que yo soy el pan que descendió del cielo. Es lo mismo que critican los protestantes. ¿Cómo va a decir que esa hostia es el pan vivo bajado del cielo? Si nosotros sabemos que son las monjas en los conventos que hacen las hostias. ¿Qué cuento? Pan vivo bajado del cielo. Dale. Y decían. Y decían. ¿No es este Jesús? El hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. Sabemos dónde compramos las hostias. Sabemos. Siga. ¿Cómo pues? Dice este, del cielo he descendido. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre decir que ese es el pan bajado del cielo? Y pongan atención, queridos hermanos, pongan atención, y doña Lupa nos va a ayudar. Que Jesucristo, aquí en este momento, usen esta inteligencia que le dio. Si Jesucristo estaba hablando de un mero símbolo, aquí tenía que aclararlo. Porque ya ellos cuestionaron el discurso. Como este no va a dar a comer el pan vivo bajado del cielo, eso es una mentira. Conocemos a su padre, José. ¿Cómo va a decir que ha bajado del cielo? Jesucristo no le costaba nada de decir, es un mero símbolo. No le costaba nada, nadita. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué nos enseñó mentiras? ¿Ustedes creen que Jesucristo nos enseñó mentiras? Ah, no. Es que los protestantes son unos mentirosos. Me dijo un protestante, mucho cuidado, señor cura. Le exijo más respeto. Es que los protestantes son unos señores mentirosos. Con más respeto, señores mentirosos. ¿Por qué mentirosos? Porque si Jesús dijo, aquí pongan cuidado, dijeron, como este no va a comer el pan bajado del cielo. Sabemos quién es su padre, sabemos quién es su madre. ¿Cómo va a decir que ha bajado del cielo? Y Jesucristo nos dijo, ustedes no entienden, no se da cuenta que es una parábola, no se da cuenta que es un mero símbolo. No, miren lo que dijo Jesús. Jesús respondió. Miren las palabras que usa. Y les dijo, no murmuren entre ustedes. No protesten. Siga. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, que Dios va obrando en la persona la fe para que crea en Jesucristo. Siga. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Y serán todos enseñados por Dios. Siga, y escuche lo que viene. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y escuche lo que viene. De cierto os digo. Repíteme la palabra, mírenlo con la lupa. Va otra vez con la lupa. De cierto. Aquí no hay error. De cierto. Aquí no hay mentira. Otra vez. De cierto. Aquí es verdadero. De cierto. Esto es cierto, no hay engaño. Otra vez. De cierto. Créanlo. De cierto. Créanlo. Os digo. Por eso se los digo, es cierto os digo. ¿Qué? El que cree en mí. ¿El que? El que cree en mí. ¿El que qué? El que cree en mí. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? ¿Qué nos está pidiendo por séptima vez o sexta vez? Por sexta vez, ¿qué nos está pidiendo? ¿Creer en el pastor? ¿Creer en Petronilo? ¿Creer en Pánfila? En Cristo. Otra vez, Luis. El que cree en mí. Ahí está el secreto. Ahí está el secreto. Los católicos no volteamos a mirar qué dice Petronilo, qué dice Pánfilo. Pregúnteme si me importa. El católico se pregunta, ¿qué dice Cristo? Porque él afirma, el que cree en mí. Otra vez, Luis. De cierto les digo, el que cree en mí. ¿El que cree en mí? Tiene vida eterna. ¿Vale la pena ser católico y creerle a Cristo o no? ¿O no? Sí, porque vamos a tener vida. Ahora comprenden por qué los protestantes andan diciéndole de parte de Satanás, como enviados de Satanás, sin darse cuenta. Ellos ni siquiera saben que Satanás lo usa. Viene y le dice al católico: vente conmigo y serás salvo, tendrás la vida eterna. ¿Sabe por qué? Para llevarle la contraria a Cristo. Cristo dice: el que cree en mí, ¿cómo es, Luis? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y el diablo dice: no, el que se meta evangélico tiene vida eterna. Vente conmigo y serás salvo. Aleluya, gloria al Señor. Ya estoy salvo. ¿Por qué? Porque me metí evangélico. A Petronilo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. ¿Y cuántos le creen? ¿Y cuántos le creen? Y dejan de ser creyentes y pasan a ser creyones. ¿O no? ¡Qué grosería! ¿Cómo el diablo está en contra de Cristo? Sigue, repítelo y sigue. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que creer, Luis? Otra vez. Yo soy el pan de vida. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Que yo, Cristo es el pan de vida. ¿Qué es lo que creen los católicos? Que Cristo es el pan de vida. El protestante que está escuchando va a decir: lástima que yo no esté ahí, porque si no yo le gritaría a ese cura: nosotros los evangélicos también creemos que Cristo es el pan de vida. Ah, bueno, está bien, hasta ahí vamos bien. Vamos a la segunda parte. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ajá. Este es el pan que desciende del cielo. Ahí viene la segunda parte. Para que el que de él come no muera. Ahí viene la diferencia entre católico y protestante. El católico cree que Cristo es el pan vivo bajado de él, y además, como lo cree, se lo come, porque dice Cristo: para que el que de él come no muera. Para que el que de él coma no muera. Ahora pregunto, ¿el protestante come el pan vivo bajado del cielo, la presencia real de Cristo en la hostia? No. Sigue. Yo soy el pan vivo. ¿Protestante cree que Cristo está vivo en el pan? No. Mero símbolo. Siga. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, los católicos vivirá para siempre. ¿Y los protestantes qué, Señor? Y el pan que yo daré. Escuche. Y el pan que yo daré. Ajá. Aquí nos vamos despacio, porque aquí hay otra diferencia. Los protestantes dicen: es que los católicos no saben que el pan que Cristo nos da es la Biblia. No lo saben. Ese es el pan. El católico dice: el pan que Cristo nos da no es la Biblia, es su cuerpo. Ahora vamos a la Biblia. ¿Qué dice Cristo? Que lo diga Cristo. Lo que él diga, yo lo creo, punto. No le creo ni al católico ni al protestante lo que diga la Biblia. Dale, otra vez, Luis. Y el pan que yo daré. Ahí viene el pan que yo daré. Es mi carne. Protestantes, oigan, protestantes, es el pan que yo daré, es mi carne. Mentirosos, no es la Biblia, es mi carne. Mentirosos, no es la Biblia, es mi carne. Ahora comprenden por qué los católicos lo creemos, porque Jesús lo dijo: no es la Biblia, el pan que yo daré es mi carne. Y por eso el sacerdote le dice a usted cuando va a recibir la hostia, el cuerpo de Cristo. Y usted dice, amén, yo creo que ese pan es su carne porque él lo dijo. Punto, dijo Cantinfla, he dicho. Esa es la fe. Eso es creer. Ese es el trabajo que tenemos que realizar. Pero yo me pongo a pensar, ¿será que los católicos creen esto? ¿Usted ya hizo la primera comunión? ¿Y cuando la hizo, hizo la primera y la última? Sí, ya. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora pregunto, ¿para qué dio su carne? Para la vida del mundo. Y lo dio en un pedazo de pan. Ahora pregunto, ¿Satanás sabe y conoce las escrituras y sabe que en ese pan está la carne de Cristo para que el mundo tenga vida eterna? ¿Lo sabe o no lo sabe? Ahora pregunto, ¿y si Satanás sabe que eso es verdad y que Cristo está en la hostia para darnos vida eterna, Satanás va a permitir que usted reciba la hostia? No, porque a Satanás lo que menos le importa es que usted reciba la hostia, porque él sabe que tendrá vida eterna. Ahora póngase en el lugar de Satanás. Y dice Satanás, caramba, ¿ya cómo hago? Jesucristo les habló tan claro, les dijo que él era Dios que les estaba enseñando, que era verdad en verdad. Se lo dijo, de cierto digo, les dijo, les tienen que creer, yo soy el verdadero pan, se lo tienen que comer, es para la vida eterna. Ya Jesús le habló claro, ¿cómo hago yo ahora para robarle almas a Cristo? Si me voy yo y me les presento con cacho y cola y le digo, buenas noches, soy don Satanás, vengo a decirle que no comulguen, porque si comulgan los voy a perder, no me los puedo llevar para el infierno y van a tener vida eterna. ¿Quién se iría con Satanás? Nadie, nadie, nadie. Y Satanás se echa, pone a echar cabeza y dice, ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo hago? Y le brilló una idea, pero fantástica, maravillosa. Me voy a meter en un pastor evangélico. La gente no se va a dar cuenta que soy yo. ¿Se acuerda Caperucita Roja? La gente no se va a dar cuenta que soy yo. Además, ¿con qué, cómo viene el pastor evangélico? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hermano, vengo a predicarle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida y salvación para quien lo escucha, porque dice la palabra del Señor, cree en el Señor y será salvo, aleluya, gloria al Señor. Reconoce que Cristo es tu único salvador, aleluya, gloria al Señor y será salvo. Y dice, oh, qué bárbaro, mira cómo predica, con cuánto convencimiento, con cuánto poder, aquí sí hay poder. Y usted dice, oh caramba. Y viene y dice, vengo a predicarle en el nombre de Cristo Jesús, hermano, la palabra de Jehová. Y usted dice, Satanás aquí no está por ningún lado. Por ningún lado está Satanás. Aquí está Dios mismo. Claro, trae la Biblia, habla de parte de Dios. ¿Cómo va a creer que Satanás traiga la Biblia? Pero el católico no sabe que Satanás se conoce la Biblia, según dice Mateo, capítulo 4, versículo 6. Satanás se conoce la Biblia. Y escúchelo. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, Satanás le va a predicar a Cristo. Si eres hijo de Dios. Satanás le está predicando a Cristo. Si eres hijo de Dios. Échate abajo. Échate abajo. Y mire cómo le predica con las escrituras. Pongan cuidado. Porque escrito está: Satanás le predica a Cristo con las Escrituras. Escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. Eso está en el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con su pluma. Bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en el camino, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Se lo dijo Satanás. Si Satanás tentó a Jesucristo con las Escrituras, ¿será que los protestantes no van a hacer lo mismo con ustedes? Sí. Y está escrito en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, que Satanás, como él no puede venir personalmente, va a mandarle a los católicos unos apóstoles, unos profetas, pero falsos, y que vienen de parte de Satanás, trabajándole a Satanás. Si creen que es mentira, agarren la Biblia, porque esto parece, el padre se pasó, el padre está siendo muy duro. ¿Cómo va a decir eso? ¿Cómo va a creer eso? Que una persona que traiga la Biblia, que venga hablando en el nombre de Cristo, trabaje para Satanás. Eso no puede ser. Vamos a ver, si no puede ser, vamos a ver. Lupita, ayúdenos. Porque estos son falsos apóstoles. Aquí. Sí son apóstoles. Los protestantes sí son apóstoles. Porque vienen de parte de quién. Del Señor Jesús. ¿Y qué es un apóstol? El que viene de parte del Señor Jesús. Otra vez. Porque estos son falsos apóstoles. ¿Ve que sí son apóstoles? ¿Se dan cuenta que sí son apóstoles? El único problema. ¿Cuál es el único problema? Que son falsos. Ese es el único problema. Nadie le puede quitar a los protestantes que ellos son apóstoles. Nadie. Sí son apóstoles. Van casa por casa, son apóstoles. Llevan la Biblia y predican la palabra de Dios, son apóstoles. Vienen en el nombre del Señor, son apóstoles. Pero el único problema es que son falsos. No vienen desde Cristo. Aparecieron hace 50 años, hace 100 años, o los más viejos, hace 500 años con Martín Lutero. Vayan a la historia para que vean. Si son apóstoles, pero son falsos. Ajá. ¿Y qué tal que le llegue uno de esos apóstoles a su casa? ¿Cómo lo va a descubrir usted que es falso? Usted, todo el que le traiga la Biblia, y todo el que le hable de Cristo, y que le llegue a la casa, usted como una prostituta. ¿Sabe cómo le hacen la prostituta? El que me llegue, lo atiendo. Salga el uno, entre el otro. Así son los católicos fariseos. Siga. Porque estos son falsos apóstoles. Sí son apóstoles, pero el único detalle que son, no se le olvide. Y a ver, y como son falsos, ¿qué hacen ellos para engañar a la gente? Mire que Satanás nunca se va a presentar: yo soy don Satanás. Si Satanás no se presenta diciendo: yo soy don Satanás, vengo para llevármelos para el infierno. Los trabajadores de Satanás tampoco se presentan como trabajadores de Satanás. ¿Cómo se presentan? Obreros fraudulentos. Obreros fraudulentos, dile. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo se presentan? Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo se presentan? ¿Cómo llegan a la casa a tocarle la puerta y a predicarle? ¿Cómo qué? Se disfrazan. ¿Cómo qué? Como apóstoles de Cristo. ¿Cómo llegan al trabajo a predicarle? ¿Cómo qué? Como apóstoles de Cristo. ¿Cómo los encuentra usted en las plazas predicando? ¿Cómo qué? Como apóstoles de Cristo. Si usted no pone la lupa, no lo puede descubrir. Tiene que poner la lupa. Y ojalá Doña Lupa. Repítalo, Luis. Porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos que se disfrazan como... Son un disfraz, no son cristianos, no son apóstoles. ¿Quién lo nombró apóstol? ¿Quién? No, es que yo un día yo estaba trabajando y tenía mucha hambre y tuve una visión. Un ángel de luz, ¿sabe cómo llama la Biblia ángel de luz? Lucifer. ¿Qué es Lucifer? Ángel de luz. Un ángel de luz me dijo: Pánfilo, deja de trabajar y vete a fundar una iglesia y nómbrate pastor. Y de ahí en adelante comencé a ser apóstol y a predicar la palabra de Jehová, aleluya, gloria del Señor. No por mano de hombre, aleluya, gloria del Señor, sino directamente por una revelación venida de lo alto, por un ángel de luz, aleluya, gloria del Señor, que me ha nombrado apóstol de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Y los tontos dicen: Amén, amén, amén. Anda. Así estamos en el mundo. Y salen cada día más y más y más. Son uno, esta como que va al culto protestante. Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y escucha lo que viene. Y no es maravilla. Y no es maravilla, no se sorprendan. ¿Por qué, Doña Lupita? ¿Por qué, Lupita? Porque el mismo Satanás. El mismo Satanás, por eso se llama Lucifer. Escuche. Se disfraza como ángel de luz. Lucifer, ángel de luz. Lucifer. Una luz bella. Luzbel. Lucifer. Ángel de luz, Luzbel, una luz bella, esa que ven los protestantes, pero no saben que es Satanás. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahora, respiren profundo, voy a mostrarle qué son los pastores evangélicos. Le voy a tomar foto y se las voy a enviar por internet. Listo con la cámara. Así que. No es extraño. No es extraño. Sí, también. Sí, también. Sus ministros. ¡Sácata! Tome. Otra. No es extraño. No es extraño. Sí, también. Sí, también. Sus ministros. ¡Sácata! Tome. Tercera foto para los protestantes. ¿Qué son los pastores evangélicos? Dale. No es extraño. No es extraño. Sí, también. Sí, también. Sus ministros. ¡Sácata! Tome. Ministros de Satanás. Disfrazados de apóstoles de Cristo. Obreros fraudulentos. Que vienen engañando a la gente. Y para que la gente le crea que vienen de Cristo, siga. No es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Ministros de justicia, vente conmigo, porque esta es la iglesia verdadera, aleluya, gloria del Señor, porque aquí no hay pecado, aquí todos somos sin limpio, limpio de pecado, porque ya Cristo murió por nosotros, aleluya, y la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y purificar, y desde que me convertí al Señor, aleluya, gloria del Señor, en mí no hay pecado, porque el Señor me ha limpiado, me ha purificado de todo pecado, y en mí no hay pecado, somos ministros de justicia. Los católicos, todos para el infierno, son unos adúlteros, son unos ladrones, son unos borrachos y además bailan pegado. Seguimos, Luis, entonces vamos a San Juan. San Juan viene a decir, vamos en el 51 en adelante. Recordemos lo que está, porque nosotros creemos, dale. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. No el de galleta con Coca-Cola de los protestantes. Otra vez. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan. Otra vez. Si alguno comiere de este pan. Otra vez. Si alguno comiere de este pan, no el de la galleta con Coca-Cola de los protestantes, de este pan vivirá para siempre. Eso es lo que Satanás no quiere. Por eso manda a los falsos profetas diciéndole: eso es mentira, no comulguen, no vayan a misa. Porque Satanás sabe más que ustedes que el que le crea a Cristo tendrá vida eterna. Y el que coma su cuerpo y beba su sangre tendrá vida eterna. Siga. Y el pan que yo daré. Y el pan que yo daré. Es mi carne. Aquí no hay lugar para símbolo. Otra vez. Y el pan que yo daré. Y el pan que yo daré. Mire la palabra que utiliza. Es. Es. Otra vez. Es. Es. Otra vez. Es. Es. Esto significa que es o que simboliza. Otra vez. Es. Es. Nos dice simboliza. La palabra simboliza la introdujo Satanás en la mente de los protestantes. Y cuando usted escuche a un protestante decir que eso simboliza, ríase en la cara y diga: palabra de Satanás. Dígaselo, por favor, dígaselo, para que él entre en razón. Porque aquí no dice que simboliza, aquí dice: el pan que yo daré. El pan que yo daré, el pan que ustedes reciben en la Eucaristía, en la misa, es mi carne. Es el cuerpo de Cristo. Listo. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer? Creer. ¿Creerle a quién? A Cristo. Siga. Entonces los judíos contendían. Otra vez protestantes. Encontramos a los protestantes de nuevo. Contendían. Entre sí. Entre sí. Diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Es lo mismo que los protestantes están diciendo ahorita: este cura está loco, ¿quién va a comer el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo? ¿Acaso somos caníbales? ¿Usted se imagina comiéndose un brazo de Cristo, una pierna de Cristo? ¡Guácala! ¿Cómo vamos a estar comiendo nosotros? No somos caníbales. Va a estar creyendo que es el cuerpo de Cristo. Pero cuando Cristo dijo que eso era su carne y era su sangre, no es porque tenían que comer carne humana. Es porque está escrito en Juan, el mismo Juan, en 1:29, la explicación de por qué tenemos que comernos su carne y por qué tenemos que beber su sangre. ¿Carne humana? ¿Sangre humana? ¿O qué es lo que tenemos que comer? Escuche, 1:29. La primera. No, Juan. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan 1, 29. Sí. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Y qué dijo Juan? Paren la oreja, pongan la lupa y háganle zoom. Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ah, ¿por qué hay que comer su carne y beber su sangre? Porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el que lo come tendrá vida eterna. ¿Captaron la idea? Ajá, sigue entonces donde iba, con Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo: de cierto les digo. Ellos comenzaron a pelear: ¿cómo vamos a comer su carne? Jesús utilizó otra vez, por tercera vez, dos palabras. Otra vez. De cierto. Una. De cierto. Oh, ¿cuál es el afán? Yo quiero que ustedes descubran con Doña Lupa el afán que tiene Cristo de que le creamos. Otra vez. De cierto, os digo. Ese es un afán de sembrar la fe. Tienen que creer. Pues para que crean, ya lo ha dicho varias veces. De cierto, os digo. Lejos de todo error, por favor, créanlo. Yo no les estoy jugando, no les estoy mintiendo. Yo les estoy diciendo la verdad. De cierto, os digo. No dicen que yo soy su Señor. ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me creen? De cierto digo. ¿Qué es lo que es cierto? Lo que dicen los protestantes, lo que dicen los católicos. Escuche, de cierto digo. Si no comen la carne del Hijo del Hombre. Si ustedes se meten a protestantes, y porque son protestantes no comen la carne del Hijo del Hombre, sino comienzan a comer galleta con Coca-Cola y beben su sangre, y no beben su sangre, escuchen, no tienen vida en ustedes. El que se mete a protestante y no come la carne y bebe la sangre del Hijo del Hombre, no, muy cristiano protestante será, muy evangélico será, pero dice Cristo, ponga la lupa, no tienen vida en ustedes. ¿Otra vez? No tienen vida en ustedes. Escuchen, protestantes, escuchen lo que le dice Cristo. No tienen vida en ustedes. ¿Otra vez? No tienen vida en ustedes. Lo que el diablo les está robando cuando ustedes se meten a protestante, la vida. No tienen vida en ustedes. ¿Los estoy insultando? No. Les estoy mostrando con la lupa que ustedes están perdiendo la vida eterna por ser creyones y no creyentes. No los estoy insultando, les estoy predicando para que el que quiera ver, vea, y el que quiera oír, oiga. Otra vez, Luis. Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Ahora, eso eran los protestantes, ahora los católicos, dale. El que come mi carne. El católico que comulga, el que no comulga. Otra vez. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tiene vida eterna. ¿Y qué más? Y yo le resucitaré en el día postrero. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Con la ayuda de Lupita. Aquí Jesucristo echa por el suelo la doctrina protestante y la pisotea. Mírenlo, mírenlo, mírenlo, dale. Porque mi carne es verdadera comida. Escuchen, protestante, repítalo, Luis. Porque mi carne es verdadera comida. Escudriñen las escrituras, señores protestantes, otra vez. Porque mi carne es verdadera comida. ¿Quiénes son los que creen que su carne es verdadera comida? ¿Los católicos o los protestantes? ¿Y qué creen los protestantes? Que es un mero símbolo, que no es verdadera comida. ¿Pero qué dice Jesús? Porque mi carne es verdadera comida. Siga. Y mi sangre es verdadera bebida. ¿Observan la palabra que utiliza? Verdadera. Esto significa la doctrina protestante, la pisoteo. Me río de esa doctrina protestante. Porque el cuerpo de Cristo es verdadera comida. Por eso yo no los llamo evangélicos, yo los llamo evangélicos. Porque no enseñan el evangelio, manipulan el evangelio. Y estamos leyendo de la Biblia, dígalo Luis. Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Por algo andan tan perdidos, ¿verdad que sí? ¿Qué fue lo que le quitaron? Sabiduría. Siga. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y escuche lo que viene. El que come mi carne. Hay que comerlo, repita. El que come mi carne. Hay que ir a misa a comulgar, repita. El que come mi carne. No se puede quedar en la casa pereciendo, repita. El que come mi carne. Debe dejar a ese marido si no se quiere casar, repita. El que come mi carne. O debe casarse sin vergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita que vive en concubinato. Repita. El que come mi carne. El que come mi carne y usted no está comiendo. A mí me da mucha risa cuando yo estoy, sobre todo en Estados Unidos, me da risa, me da mucha risa, me río y qué risa me da. Y todo aquel que me vea riendo, riendo, loco me dirá. Pero me da mucha risa cuando a veces estoy dando la comunión y llega alguien ahí. Y yo le digo, el cuerpo de Cristo. Y me dice, el cuerpo de Cristo. No, padre, yo no vengo a recibirlo. Yo vengo para que me dé la bendición. ¿Por qué se adelanta? La bendición la vamos a dar al final. ¿No se acuerda que el cura dice, el Señor esté con ustedes y la bendición? Espérese, espérese. ¿Por qué me viene a estorbar? Padre, es que vengo a decirle al Señor que es que yo deseo mucho recibirlo. ¿Y cuánto tiempo lleva diciéndole así? 20 años. ¿Y por qué no se casa? Porque no ha deseado recibirlo de verdad. Si usted deseara recibirlo de verdad, usted ya le hubiese dicho a su mujer o a su marido, mira, o se casa conmigo o adiós. Hasta aquí llego. Si él le dice adiós, vaya, confiese y comulgue. Si él le dice vamos a casarnos, vaya, dígale, hable con el padre, se casa y confiesa y comulga. Si no, Satanás siempre lo va a tener atado o la va a tener atada, impidiendo que coma el cuerpo de Cristo. Repita lo último. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Siga. Se llama comunión. En mí permanece y yo en él. Siga. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Y yo vivo por el Padre. Pongan cuidado, ¿cómo podemos vivir nosotros, los católicos, los cristianos, los creyentes? Así mismo. Así mismo. El que me come. Otra vez. Así mismo. No, otra vez. Como me envió el Padre viviente. Otra vez. No me captó, Luis. Otra vez. Y yo vivo por el Padre. Ajá. Así mismo. El que me come. Otra vez. El que me come. Otra vez. El que me come. Otra vez. El que me come. El que me come. ¿Está real o no real en la Eucaristía? Sí. Si no está real en la Eucaristía, ¿cómo nos lo vamos a comer? Otra vez. El que me come. ¿Hay que comerlo? Sí. ¿Es real que está? Sí. ¿Cómo sabemos que es real? El que me come. El que me come. Él también vivirá por mí. Él también vivirá por mí. Siga. Este es el pan que descendió del cielo. Hay que comerlo en el pan. Si usted come ese pan, se come a Cristo. Siga. Como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan que es Cristo, presencia real, el que me come, que come de este pan, vivirá eternamente. ¿Qué? Vivirá eternamente. ¿De qué? Vivirá eternamente. ¿Qué le? Vivirá eternamente. Esa es mi esperanza. Por eso soy feliz. Por eso soy católico. Por eso soy sacerdote. Por eso vivo mi fe. Por eso vivo la Eucaristía. Por eso la disfruto. Por eso lo recibo. Porque creo. Pero usted sinvergüenza se lo está perdiendo. Porque la doctrina protestante ya se le metió aquí. Y en vez de ejercitarse en la fe, hacer el trabajo que Jesús dijo, que hay que creer que ese pan es bajado del cielo y que es la presencia real de Cristo y que nos la podemos comer para tener vida eterna, en vez de hacer ese ejercicio cuando va a comulgar, ¿qué hace usted cuando va a comulgar? Va hablando con Petronila. Mire, la hija de la vecina salió preñada. Y eso que se la daba en no sé qué, el cuerpo de Cristo. Amén. No, y usted no sabe. El marido de doña Petra le monta los cuernos. Vagabunda, sinvergüenza, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseo hipócrita. Cuando usted comulga y usted cree que recibe el pan vivo bajado del cielo y que recibe a Cristo, Usted cuando va en la fila, usted va así. No mira ni para los lados. Usted va a su mente y su corazón. Mira, esto significa, mi corazón está con Dios y Dios conmigo. Yo voy a Dios y Dios viene a mí. Así. Se puede acabar el mundo, a mí qué me importa. Yo voy centrado, tengo una meta, una dirección, Cristo. Voy a recibirlo. Creo que Él está ahí. Y voy. Y en esa fe voy. Y el sacerdote me ve con esa fe. Agarra la hostia y el sacerdote me dice, lo que tú crees, aquí está el cuerpo de Cristo. Y usted le dice, amén. Ya no vivo yo. Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo quien vive en mí. Se extasía, lo disfruta, él conmigo y yo con él, el que me come vivirá, él en mí y yo en él, el que me come tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Ah, qué dichoso, Señor, qué dichoso. Gracias. Gracias. Lo creo. Lo creo, Señor, lo creo. Y mientras Petronila me está hablando, no le hago caso. No es conmigo. Que se lo pierda ella. Que se lo pierda él. Pero este momento de estar con el Señor no me lo quita nadie. Cuando usted viva eso, usted comprenderá lo que la Santa Madre Iglesia enseña, que toda misa es misa de sanación. Porque cuando usted crea que ahí está Cristo, Cristo te sana, Cristo te salva. Cristo te fortalece, Cristo te quita todo estrés, es 4 y es 5. Cristo es tu salvador, tu redentor. Eres templo vivo de la divina presencia. Y puedes gritar con Pablo orgullosamente y feliz a grito partido, ya no vivo yo, es Cristo a quien he recibido. En la Eucaristía, presencia real del Señor, quien vive en mí. ¡Qué bárbaro! Nos vamos a morir y no hemos vivido la fe. No la hemos disfrutado. El diablo nos ha robado la capacidad de trabajar, o sea, creer. San Agustín decía, piensas que no cree. Cuando pienses que no cree, o cuando creas que no cree, actúa como si creyeras y ya comenzó a creer. Cuando usted crea que no cree, usted dice, si yo creyera que ahí está Cristo, ¿qué haría? Lo recibiría con respeto. Me sentaría a extasiarme con Él. Me abrazaría espiritualmente con Él. Y que nadie me quite de ahí. ¡Ah! ¡Qué rico es estar contigo! Eres el Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, qué rico es estar aquí. Hagamos tres chozas. Aquí quiero estar para siempre. O como dice la canción, encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios mi salvador. Dios está en el centro de mi alma. alabanza de su gloria seré. Encontrado el cielo en la tierra, porque el cielo es Dios mi Salvador. Dios está en el centro, el centro de mi alma. Alabanza de su gloria seré. Seré. Extasíate, disfrútalo, gústalo, saborealo, no se muera sin antes haber creído, haber hecho el trabajo que Jesús te pide. Créelo. ¿Qué te cuesta? Solamente doblega la razón, dale paso a la fe. Es Dios quien te lo enseñó. Y es Dios quien te pide que lo crea. Y es Dios quien te promete la vida eterna. Sin embargo, cuando Jesús dijo eso, escuche lo que pasó. Al oírlas, muchos de sus discípulos, no ateos, otra vez. Al oírlas, muchos de sus discípulos, llamados cristianos evangélicos, discípulos de Cristo, dijeron, dura es esta palabra. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Qué tonto la podrá oír? Los tontos de los católicos. Que lo crean ellos. Estas palabras son duras, porque hay que creer que todo un Dios se quedó en un pedazo de pan como alimento de vida eterna. Eso no es fácil de creer. Ese es un trabajo que hay que realizar constantemente. Pero el que lo haga tendrá vida eterna. Y muchos van a tomar la decisión de no creer porque es difícil creer. Pero el que crea que Dios es todopoderoso, cree que es tan poderoso que se quedó en un pedazo de pan. Sigue. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, protestaban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Esto les ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. ¿Se lo traduzco en castellano? ¿Esto les escandaliza? ¿Esto les ofende? ¿Qué será cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes y ustedes quieran ir con él, pero no han querido comer su cuerpo y su sangre para tener vida eterna? Se quedarán latiéndole a la luna. Pero no podrán tener vida eterna. Siga. El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Por qué dice que el Espíritu es el que da vida? Porque usted a Cristo no lo puede ver con los ojos del alma. Lo puede ver con los ojos del... Perdón. Era para ver si estaban despiertos. Repítalo, Luis. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué significa eso? Que ustedes a Cristo no lo pueden ver con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del... alma. Lo pueden ver con los ojos del alma. El Espíritu es el que da vida. O sea, no busquen recibir una pierna de Cristo, no busquen recibir un brazo de Cristo. Ustedes van a recibir a un Cristo vivo, real, en la Eucaristía, pero está espiritualmente. No lo puede ver con los ojos de la carne, sino con los ojos del alma. Repítalo. El Espíritu es el que da vida. No busque como los judíos pedazos de carne. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Que usted pensando que se va a comer un brazo o una pierna, eso no importa. Siga. Las palabras que yo les he hablado. Escuchen, escuchen a ver si era un símbolo, si era un juego, si era qué. Las palabras que yo les he hablado, ¿cuáles? Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Hay que trabajar para comer ese alimento bajado del cielo, el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, para que tenga vida eterna. Quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna. Mi carne verdadera comida es, mi sangre verdadera bebida es. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo vivo por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí. Las palabras que les he dicho son espíritu. Son espíritu. Y son vida. Si lo cree, entonces, ¿qué ganaron? La vida. Pero hay que creerle a la palabra. Las palabras, otra vez, Luis. Las palabras que yo les he hablado. Hay que creer en esa palabra, porque hay que creerle en esa palabra y no al pastor evangélico. Son espíritu y son vida. Las palabras que Jesús nos ha dicho son espíritu y son vida. Siga. Pero escuche. Miren a los protestantes, aquí está el retrato, se lo voy a tomar. Pero hay algunos de vosotros que no creen. ¡Pácata! Otra. Hay algunos de vosotros que no creen. ¡Pácata! ¡Testigo de Jehová! ¡Oigan! Hay algunos de vosotros que no creen. ¡Pácata! Ahí está para los protestantes. Hay algunos de vosotros, testigo de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, pentecostales, pentecostales unidos, y paren de contar. Otra vez. Hay algunos de vosotros. La luz del mundo. Otra vez. Hay algunos de vosotros. Los mormones. Otra vez. Hay algunos de vosotros. Los protestantes en general. Que no creen. Que no creen. Y escuche con qué los compara Cristo a esos que no quieren creer. Dale. Porque Jesús sabía desde el principio. Desde el principio conocía a los testigos, a los testigos, a las benditas, a todos los protestantes. Y sabía desde el principio. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Sabía desde el principio? ¿Quiénes eran los que no creían? Protestantes, ya Cristo desde el principio sabía que ustedes no iban a creer. Y por eso me mandó a mí. ¿Sabían desde el principio quiénes eran los que no creían? ¿Con quién los compara, Lupita? ¿Con quién compara Cristo a los protestantes que son discípulos de Cristo pero que no quieren creer? Sabían desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. ¿Con quién lo compara? Y quién le había de entregar. ¿Con quién compara a los protestantes? ¿Quién le había de entregar? ¿Con quién lo está comparando? Con Judas, traidores. ¿Por qué lo compara con Cristo, con Judas? Porque Judas era discípulo de Cristo, pero traidor. Porque era discípulo de Cristo, pero no creyó en su palabra. Judas es la representación viva en la Biblia de los protestantes, que son cristianos evangélicos, pero que no le creen en la palabra de Cristo y lo traicionan. Porque no quieren comer su cuerpo y beber su sangre. Y escuche lo que viene. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. O sea, que los protestantes no vienen del Padre, sino es obra de Satanás que los pone a trabajar. Sigue. Versículo 66. Capítulo 6, versículo 6, 6. Si lo unimos, 6, 6, 6. En el 6, 6, 6 de San Juan. Desde entonces. Desde entonces. Muchos. Muchos testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, mormones, evangélicos, todos esos. De sus discípulos. Son discípulos de Cristo, evangélicos. Volvieron atrás. Volvieron atrás. Y ya no andaban con él. Ya no andan con Cristo. Lo abandonaron. Lo dejaron. Y en el 666, que se llama anticristo, se convirtieron en anticristos. No creyeron en él. Lo dejaron, lo abandonaron. Porque les dijo que tenían que comer su cuerpo y beber su Sangre. Y ahora Cristo voltea y le dice a los católicos de todos los tiempos. Dijo entonces Jesús a los 12. A la iglesia de él, la iglesia católica representada en los 12. ¿Quieren acaso irse también vosotros? ¿Otra vez? ¿Quieren acaso irse también vosotros? ¿Otra vez? ¿Quieren acaso irse también vosotros? ¿Se lo traduzco en castellano? ¿Quieren acaso meterse en la protestante también ustedes? Ojalá y que ese no sea de corazón. Pero yo sé que doña Pánfila, que no vino, doña Pánfila ya anda enamorada de los protestantes y va al culto. Ella, que no vino, usted no, yo no estoy hablando de usted. Ya sé que a la casa de Petronilo, que tampoco vino, ya los protestantes vienen y hay que hacer oración y hay que hacer culto allí y que vienen. Yo lo sé, a mí me lo contaron. Claro, no es con usted no es. Es con Petronilo. También si quieren ir ustedes. Y Pedro respondió. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? ¿A qué pastor evangélico iremos? ¿A Cacho Luna? Ayúdeme, estoy con los nombres de los pastores ahí. Usted que lo conoce, ¿sí? Ay, dice, ahora se va a hacer el tímido. Bueno, es tímido. Bueno, ¿a qué pastor protestante va a ir? ¿A quién iremos? ¿A los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los adventistas? ¿A quién iremos? Y escuche la frase de Pedro. Dale. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra que acaba de decir, ¿es verdadera o no es verdadera? Sí. ¿Cómo está diciendo que es verdadera? Tú tienes palabras de vida. O sea, que no es falso, que no es mentira, que no es algo simbólico, es algo tan real como decir que en esas palabras, quien coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna, ahí está la vida eterna. Tú tienes palabras de vida eterna. Y mire a ver si Pedro dice que hizo el trabajo o no quiere hacer el trabajo. Escuche, ¿cuál era el trabajo? Creer. Escuche lo que dice Pedro. Y nosotros hemos creído. ¿Qué? Y nosotros hemos creído. ¿Qué, Luis? Y nosotros hemos creído. Aquellos se fueron porque no hicieron el trabajo. No creyeron que ahí estaba Cristo, la presencia real. Pedro, cuando Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro dice, no. ¿A quién vamos a ir? ¿Tú tienes palabra de vida eterna? Nosotros creemos. ¿En qué creemos? En las palabras tuyas que tienen vida eterna. Se lo traduzco en castellano. Pedro le dijo, yo no me voy, Señor. Yo lo creo. Porque tú tienes palabra de vida eterna. O sea, si tú me mentiste, no es problema mío. Yo te creí. Tú tienes palabra de vida eterna. Después no me va a mandar para el infierno. Porque yo creo en ti que tienes palabra de vida eterna. El trabajo es que crean en el que Padre ha enviado. Que te crean a ti. Pues yo creo que tú tienes palabra de vida eterna. Y escuchen lo que dijo Jesús. Y nosotros hemos creído. Y conocemos que tú eres el Cristo. Escuche lo que responde Jesús. El Hijo del Dios viviente. Ahí viene. Jesús le respondió. A Jesús le respondió. ¿No os he escogido yo a vosotros los 12? ¿No los he escogido yo a ustedes? ¿No los he llamado yo a todos? ¿No he llamado a los testigos de Jehová, a los pentecostales, a los adventistas, a los evangélicos, a todos? ¿No los he llamado para que crean en mí, para que tengan vida eterna? ¿No los he llamado a ustedes? Pero mire cómo lamenta Cristo algo. Pongan la lupa. ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Qué? ¿Y uno de vosotros es diablo? ¿Qué? ¿Y uno de vosotros es diablo? Aquel que no le quiso creer. Aquel que lo traicionó. Judas. ¿Jesús sabía quiénes eran los que lo iban a traicionar? ¿Jesús sabía quiénes eran los que lo iban... Ah, Jesús sabía quiénes eran los que no iban a creer en él. ¿Y quién lo iba? A traicionar. Uno de ustedes es un diablo. ¿Los católicos o los protestantes? Uno de los dos. Los que no quieran creerle a su palabra. Y termino. Para que creamos en la presencia real, en San Lucas capítulo 24, versículo 28, cuando iban camino a Emaús, Jesucristo les mostró a los apóstoles que Él estaba realmente vivo y presente en la hostia consagrada. Lucas, de la Reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Dale. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. ¿Le obligaron a qué? Le obligaron a quedarse. Observen, le obligaron a quedarse. Siga. Diciendo, quédate con nosotros. ¿Qué le dijeron? Le obligaron a qué. Y él, y le dijeron, quédate con nosotros. Ahora escuche lo que viene. Porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Siga. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Para qué entró Jesús? ¿Cuál es el propósito de Jesús? ¿Irse o quedarse? Quedarse. Porque ellos le pidieron, quédate. Ahora vamos a ver cómo se queda. Él los complace, Él se queda. Pero vamos a ver, a la luz de Lupita, cómo se queda Jesús. Sí se queda. ¿Dónde se queda y cómo se queda? Vamos a ver, ¿dónde y cómo? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa. A la mesa, aquí no está hablando de la Eucaristía. Tomó el pan. Aquí es donde se va a quedar. A la luz de Lupita vamos a dar cuenta que Jesús se va a quedar en el pan. Ponga cuidado que se va a quedar en el pan. ¿Entró para qué? Para quedarse, no para irse. En el pan se va a quedar. Tomó el pan. Mírenlo. Tomó el pan. Tomó el pan. Y lo bendijo. Y lo bendijo. Un pan bendito, bajado del cielo. Bendito, bajado del cielo. Lo bendijo. Lo partió. Lo partió. Y les dio. Y lo dio. Y escuche lo que viene. A ver si se quedó. Listo, listo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Del lugar se desapareció? Se desapareció de su vista. ¿Se desapareció del lugar? Se desapareció de su vista. ¿De dónde desapareció? ¿Se fue? ¿Qué le dijeron? Quédate. ¿Para qué entró? Para quedarse. ¿Se fue? No. ¿Se quedó? Sí. ¿Dónde? En el pan. Pero desapareció de su vista. ¿Se quedó? Sí. Pero a la vista desapareció. Entonces, ¿está realmente o no está realmente? Y si no está realmente, ¿por qué Lucas nos echa ese cuento? Que él se quedó, entró para quedarse, se quedó en el pan, pero desapareció de la vista, no del lugar. Queridos hermanos, he tratado de mostrarles con la Biblia la presencia real de Cristo en la hostia. Ahora verán si trabajan o no trabajan. Si lo creen o no lo creen, pregúnteme si me importa. Yo hice el trabajo. Mi trabajo es creer y predicarles a ustedes lo que creo, lo que nuestra Santa Madre Iglesia enseña. Y recuerden, a creer se aprende creyendo, como a caminar se aprende caminando y a nadar se aprende nadando. Hagan actos de fe. Comiencen a leer esta carta, este libro de San Juan, capítulo 6, gústelo una y otra vez. Es el libro de cabecera que han de tener de lectura diaria. y comience a creer. Si Jesús lo dice, yo lo creo. Si Él lo dice, yo lo creo. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Tú tienes palabra de vida eterna. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y el día en que me muera, morí creyendo. Y si no lo creo, el día en que me muera, morí sin creer. Y qué triste. Espero que cuando ustedes mueran, le pongamos una lápida, un escrito en la tumba: aquí murió Petronila después de haber creído en la palabra del Señor, que Él estaba presente realmente en su, con su cuerpo, con su alma, con su divinidad, en el pan, en la hostia consagrada, el pan vivo bajado del cielo. Por tanto, tendrá vida y resucitará en el último día. Ahora comprenden por qué celebramos nosotros los católicos la primera comunión. ¿Porque somos tontos? No, porque creemos que lo que Jesús dice lo cumple. Y si Él dijo: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, por fe lo celebramos de antemano, porque Él lo dice y Él lo cumple. Amén. Bien, queridos hermanos, simplemente decirles que me siento muy contento de estar con ustedes. Espero que esta palabra de Dios les ayude a fortalecer su fe. Yo espero que un día podamos gustar este banquete del reino allá en los cielos, junto con los ángeles, junto con los santos, porque Jesucristo dice que nosotros vamos a disfrutar de ese banquete celestial. Si aquí lo comemos, allá lo vamos a disfrutar también a la mesa del Señor, con alegría, con gozo. No olviden suscribirse al canal. Por YouTube buscan Padre Luis Toro. Realmente, si ustedes están convencidos que esto les ha ayudado y puede ayudar a otra persona, y que esto vale la pena apoyarlo, debe buscar Padre Luis Toro en YouTube y poner suscribirse. Cuando usted se suscribe, es un apoyo que me da a mí para seguir trabajando. Si no se suscribe, es como si a usted no le importa y no está apoyando. Debe compartirlo con los demás, debe darle me gusta o no me gusta, pero debe hacer algo. Y luego agarre esa enseñanza, agarre la Biblia, comience a leerla, comience a gustarla. En los grupos de apostolado, sea portador de esta buena noticia, compártalo, no se quede con esa riqueza, no se quede con ese tesoro, no se quede con ese alimento para usted solo, comparta también con los demás. Y los están filmando, así es que lo van a ver en el internet, la familia, y ustedes tienen que darse cuenta que lo están filmando, de modo que van a decir en su casa: no andábamos de parranda, estábamos en la enseñanza, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias, vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre omnipotente, te damos gracias, porque a través de tu palabra nos ejercitamos en la fe, creyendo lo que tú nos has dicho. Ayúdanos a no marcharnos como aquellos discípulos que te abandonaron por no creer en tu palabra. Ayúdanos a mantenernos firmes como Pedro en la fe, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Te pedimos por los hermanos separados para que algún día conozcan la verdad y vuelvan a la iglesia y haya un solo rebaño bajo un solo pastor. Y a ti, oh Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Bueno, los encargados, aquí está el Padre. Agradezco al Padre, ¿cómo se llama? Al Padre Pedro, la amabilidad, la fraternidad que me ha expresado, no solamente al llegar, que me recibió con tanto amor, sino también al brindarme la oportunidad de estar aquí. También igualmente gracias al obispo. ¿Cómo se llama el obispo? Larry, por darme la oportunidad de estar aquí, y a mi obispo, a Monseñor Mario Moronta, que le agradezco de todo corazón que me haya dado el permiso para poder ir llevando la palabra del Señor. Y cómo no agradecerle al Papa Francisco, que me ha elegido entre tantos sacerdotes para ir a llevar la palabra del Señor, y agradecerle a Dios que me utiliza como instrumento para que el mundo conozca la verdad. Demos entonces el Padre nos diga los últimos.